tenías y por tu orgullo escapó. Llámala, dile que vuelva y no se apague el fuego que los cobijó. Llámala, dile que vuelva y no se eche el olvido aquel gran amor. Tú la tenías y por tu orgullo escapó. Llámala, dile que vuelva y no se apague el fuego que los cobijó. Llámala, dile que vuelva y no se eche al olvido aquel gran amor.